son los niños de mi historia, los golfillos del camino, que sin rumbo ni esperanza van siguiendo su destino. Es su hogar el campo abierto y su techo las estrellas, y se duermen confiados al arrullo de la mar. No tuvieron una madre con un beso al despertar, solo encuentran un consuelo desgranando su cantar. Somos dos huérfanos, lo mismo que hermanos, toda la vida iremos unidos, igual que pájaros los dos de la mano, volemos libres silbando la canción. En lo más dos seremos para uno y uno solo para los dos. Bajo el arco de los puentes al llegar la nieve fría, sin amor y sin amparo una copla se perdía. Los cristales de la escarcha a los niños reflejaban, sin vida el corazón. Por el aire vino un ángel con carroza de ilusión, y besando a los chiquillos se alejó con su canción. Somos dos huérfanos, lo mismo que hermanos, toda la vida iremos unidos, igual que pájaros los dos de la mano, volemos libres silbando la canción. En lo malo y en lo bueno, en la risa y en el dolor, dos seremos pájaros.